Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Argentina Podcastera. Señores, qué lindo, en este estudio tan hermoso, tan hermoso. Tan naranja y amarillo con colores DCísticos, ¿no? De demasiado cine, no de DC Comics. Estuvo, vale la aclaración, Estuvo pensado en eso. Iba por una D grande acá, una C grande allá, pero me iban a echar. No te entra el signo de admiración, entonces dijiste no va. Esto no estéticamente va. Si no queda bien. No, ¿en dónde estamos entonces? ¿En un episodio nuevo? Estamos en el episodio número 3. Ya llegamos al tercero. Mi nombre es Mariano Payela, M para los amigos. Y se encuentra además conmigo, ¿quién? Alejandro Somme. Y a mi derecha, por favor. A mi derecha, como siempre, a la derecha de Dios Padre, se encuentra Nicolás Tapino, también conocido como Doctor Sayus. Qué lindo. Doctor para los amigos, Sayus para los pacientes. Y estamos en este nuevo episodio de Argentina Podcastera, el episodio número 3. ¿Qué temática tiene este episodio, querido M? Justamente. Hablando de temáticas. En este episodio vamos a debatir un poquito sobre temáticas y formatos para el programa. Tantos propios como ajenos, ¿no? Vamos a mezclar un poco experiencias ajenas. Eso, como hemos comentado en los programas anteriores, todo lo que vamos a estar hablando acá es subjetivo a nuestra experiencia grabando el podcast de Demasiado Cine. Cosas que hemos probado, que hemos realizado, falencias que fuimos encontrando y fuimos mejorando. Relevamientos en otros podcasts también, un poco también sobre las experiencias de ellos y lo que fueron compartiendo con nosotros en este corto tiempo de research. Claro, como un breve análisis sobre, arrancamos por el principio, que era un podcast, un poquito de historia del podcast. Ahora, bueno, quiero hacer un podcast, ¿no? ¿Qué hago, mami? ¿Por dónde arrancamos? ¿De qué se trata el podcast? ¿Temática? ¿Hay que definir una temática? Y puede ser. ¿Podemos hacer un podcast sobre podcast? ¡No! ¡Qué idea! Puede ser, es una forma, por ejemplo, ¿no? El tema, la cuestión temática. Sí. ¿Tiene que ser temático un podcast o no es necesario que sea temático? Sin ser temático, ¿tiene algo? La no temática es temática. Claro, etcétera. Tiene una temática que es la no temática. Totalmente. O el divague, podemos decir. El divague como temática. Sí. El divague como temática. Es como decir que la anarquía no es política. Bullshit. Es política. Es no política. Caramba. Qué raro. Qué pensaba, nivel de profundidad. Yo pensaba en el color y el no color, pero vos te fuiste. También puede ser. La ausencia de escritura. El color negro como no color, ¿no? Es la ausencia del color. Y el blanco es la sinergia de todos los colores. Pero bueno, la temática. Terminamos acá. Listo. Te tiré la anarquía, los colores. ¿Qué más querés? Es como el fin de Interestelar, esto. Hablando de temática, ¿cómo definir una temática entonces? ¿En base a qué? ¿A nuestros gustos? ¿A una popularidad, un gusto que se da? Por ejemplo, ¿le gusta la coca a todo el mundo? Hablemos de coca. Más éxito que eso, no podemos. No sé cómo se te ocurrió. O no. O podés fracasar rotundamente. Todo lo que venga. No, el chiste creo que es hablar, por supuesto, de algo que nos guste, que le guste, que está grabando. Se supone que esto, salvo que alguien te garpe por hacer un podcast de... No sé, bulones. Claro, muy point. Muy bien. Casi. Bien, ¿eh? Lo tuyo no entra en lo mío. No fue sexual. Casi igual, casi. Entonces, hacer algo obviamente que a uno le guste. Entonces, el tema está: ¿dónde frenamos? ¿Dónde quedamos? ¿Temática cerrada? ¿Temática abierta? Vamos incorporando nuevos temas a medida que avanzamos en la temática. Porque uno puede decir: bueno, yo grabo sobre cine, ¿no? Por ejemplo. Para poner un caso extremadamente cercano. Pero de golpe decís, pero che, yo ayer leí un libro que está bastante piola. ¿Y dónde lo metemos? ¿Tenemos secciones? ¿En qué sección la metes? ¿Hay una sección para estos temas? ¿Lo tiramos libremente? ¿Lo relacionas en algún momento en el podcast? ¿Está bueno que pasen estas cosas? Bueno, ¿está bueno? Podemos hablar de nuestra experiencia personal. Tal cual. En este caso, para Demasiado Cine, cuando empezamos... Teníamos como una referencia en ese momento, 2009, para que se den una idea, el Filmcast, que era el podcast de Slashfilm, slashfilm.com, es un sitio muy grosso de cine de Estados Unidos, que tenía noticias, toda la pelota, y sacaban desde esa época, empezaban a sacar un podcast donde hacían reviews de películas, noticias, tiraban. Tienen invitados también, ¿no? Ahora la mayoría también, de los programas tenían un invitado, eran 3 pibes, después quedaron 2. Eran 3, casi siempre tenían un invitado. Bastante grosso, por cierto. Periodista. Han tenido a Kevin Smith, si no me equivoco, como invitado. Sí, ha estado Kevin Smith. Son muy amigos de Ryan Johnson, director figuras. De Looper, desde antes que fuera más popular, digamos. Entonces, un poco basándonos en eso y por nuestro absoluto desconocimiento e ignorancia. Cualquier cosa relacionada a grabar algo, ni hablar, intentar transmitir una idea. ¡Olvídate! nada. Olvídate, más allá de la poca experiencia que nos dio dar lecciones de geografía en el pizarrón, más allá de esa, de ese tipo de comunicación, no teníamos. Entonces, cuando hablamos, la gorda Morelli. Cuando grabamos el primer programa, no teníamos igual una estructura definida en el primer programa. Fue un divague que fue un caos. Ese programa fue un lindo caos. Un piloto fue que lo salió como programa número uno. Lo pueden escuchar en demasiadocine.com. Fue un bardo. Terminó en un crudo de como 5 horas. Porque la idea era ver qué onda en realidad. No es que ya grabamos y salía. Entonces agarramos, pusimos rec. Y en el medio decíamos, bueno, ¿y cómo arrancamos? Y hagamos así, quedó grabado todo, como la intro del programa, la grabamos en el momento, no sabíamos qué carajo hacer. Y como, y bueno, y tiremos esta, hablemos sobre esto, tiramos unas noticias y empezamos a hablar así, y tiramos una película al final. Sí, creo que hablamos de trailers o de películas que se venían, sí, en realidad, pero no como de trailers. Todo medio mezclado. Sí, muy mezclado. No había ni secciones, ni separadores en ese momento. No había nada. Para de todo eso hacer un programa. Estuve días editando. Días. La edición días, de ese programa. Sí. Eso fue el primer. Duró un programa eso. Nada sí, más. Sí. Entonces, eso lo que hicimos fue: pusimos rec, se grabó todo de corrido. Estamos 4 o 5 horas más o menos. Sí, mucho. En el medio frenábamos, todo un desastre. En un departamento. Departamento. Fue terrible. Fue terrible editar eso después. Quedó un programa una hora y pico. No recuerdo cuánto duró. Sí. Sacamos un outtake. Dos horitas. Sí. Sacamos un outtake con esas cositas que se van afuera. Un outtake de 5 minutos. Para que y cuando automáticamente ya aprendimos que, bueno, nos tenemos que ordenar de alguna forma porque sí. Estar en grabar 4 horas y tardar 25 en editarlo no es negocio. Sí, no, sí, algo estamos haciendo mal. Muy mal, muy mal. Entonces lo que hicimos fue separar el programa en segmentos. Teníamos por un lado las noticias, agarrábamos un par de noticias hot del sitio, claro, y las salido entre programa y programa. Claro, las comentábamos, las relatábamos un poco, nos decía qué nos parecía, si le teníamos fe a esa noticia o no. Bueno, divague. Divague y especulación. Totalmente. Después teníamos las fichas, que es algo que surgió en el primer programa espontáneamente, libremente. En el medio, que hablábamos de salió un trailer, decís. Uno tiró, sí, yo le pongo la ficha a esta película. Y vos le pones, sí, le pongo la ficha. Y como y ahí que nació la ficha. La ficha de demasiado cine. La sección de los trailers es las fichas. Entonces, ahí hablamos de trailers, puntualmente. Y decíamos, veíamos qué nos parecía el trailer, si nos copaba y si daba ponerle la ficha a la película como para ir a verla o no. Después nos fuimos transformando en talibanes y eso ponerle la ficha se transformó en algo en la comunidad que pega duro y cada vez que salía una película decían, le pongo la ficha a esta película, ya directamente la gente se apropió del término como término o verbo, casi como un verbo, fichear. Una frase. Bueno, acuñaron la frase. Mete fichas es un podcast en honor a demasiado cine, ¿no? Evidentemente, claro. No lo quieren reconocer, pero se lo damos. Solamente metemos trailers. Impresionante. Y después de eso metíamos un estreno o dos, según lo que veía más hot en la semana. Yo entonces creo que era el tiempo también, ¿no? Como siempre. Entonces eso nos servía un poco para nosotros ordenarnos frente a lo que queríamos decir y sobre todo un poco ir midiendo un ritmo en el programa, ¿no? Exactamente. Porque nos fijábamos, bueno, a ver, ¿qué noticias nos damos? Ustedes esta. Esta es más hot, esa tirémosla después. Primero metamos una más tranca, ¿no? Sí, el orden de la noticia, el orden de los componentes de la sección. Que es muy importante, pero también con las fichas pasa que sí, vamos elegimos eligiendo por grado de. Primero ponemos este tráiler. Claro, vos ponemos este tráiler y después terminamos con Avenger 2. ¡Pah! ¡Ricota! Pero se elige también el orden de sí, los. Totalmente, de los totalmente. ¿Se podría ir como en base a esta experiencia que nosotros estamos abriendo al público? Decir que quizás tener secciones en un programa te normaliza cierta forma de llevarlo y de producirlo también. Como conclusión de secciones sí o secciones no. Claro, eso por lo menos a nosotros nos sirvió para eso. Dentro de la virginidad absoluta en la que nos encontrábamos en ese momento, estamos hablando de hace unos cuantos años. Sin estar relacionado con la radio, esto quiere decir no tenemos ningún término asociado de bloque 1, bloque 2, producción, nada, cero, absolutamente. O sea, así salió el primero. Esto es amateur. Salió el amateur, amateur. Amateur total. Si quieren sufrir, pueden ponerle play al 01. Totalmente. Alguien que más o menos conozca se va a aburrir muchísimo escuchando este programa. No diría que lo salten si quieren, no pasa nada. Saltenlo hasta el 70. Entonces, eso a nosotros por lo menos nos sirvió para organizar el programa. Sí. Que a medida que íbamos avanzando, nos dábamos que terminábamos un poco prisioneros de esa estructura. Prisionero de esta cárcel de tiza. ¿Qué ¿no? es eso? No sé qué. Callejeros. ¿Qué? No sé, no importa, chicos. Estoy cantando un poquito para que la gente se endulce con mi gola. Bueno. Y no la cola. Entonces nos pasaba que estábamos como un poco prisioneros, que de repente queríamos meter otros temas y como que no, estos son las noticias, estos son las noticias. Entonces en su momento dijimos, bueno, sacamos otro programa que se llamaba Bonus Track. Bonus Track. Que era otro podcast que de repente era todo al voleo. Casi era, divague. Era casi divague, era agarrar temas genéricos. Relacionados con el cine. Sí. En uno hablamos del etiquetas al comiquero, que si era nerd, no nerd y todo eso, y no sé qué. ¿Eso lo hablamos en un bonus o en un programa normal? En un bonus track. ¿En un bonus track? Lo acabo de ver en el título, listo. Porque no me acordaba. No, en un bonus track. Como para ir descontracturar, sí, digamos, sí, un poco. O agarramos quizás actores y los analizamos, o directores y los analizamos, temas de debate tipo, ¿qué es un trailer? ¿Qué tiene que tener un trailer? Etcétera. Claro. Ahí viene la descontracturización un poquitito, o para eso fue para descontracturizar. Claro, la idea era que ahí pudiéramos ya meter temas más genéricos, más de debate, que no tuvieran que específicamente que ser la noticia, los trailer y el estreno, la noticia, los trailer y el estreno. Entonces, lo que en un principio nos había servido para ordenarnos un poquito y mantener, controlar el ritmo del programa, que no se pusiera un embole, que no divagáramos, controlar la duración también nos servía. Sí. Ya era como muy demasiado rígido. Sacamos el bonus track, al tercer programa de bonus track dijimos, somos unos boludos, ya fue, hagamos esto, estructuremos a la mierda la estructura, saquemos todo al carajo. Cada vez menos estructuras. Totalmente. Se fueron cayendo a poco, sí, como un rock and roll. Un poquito más flexible todo, y ahí hicimos una especie de, como si fueran módulos, de secciones, que metemos y sacamos como se nos cante. Era como elige tu propia aventura, esto de armar tu propio podcast. Totalmente. Era, yo tengo ganas de hablar tal cosa. Y bueno, hagamos una mesa redonda de esto. Mirá, salió tal cosa. Y bueno, pero esto vamos así y hacemos un especial. Metemos una sección donde hablemos de ese de culto y hablamos de películas clásicas. Función privada, porque de repente era difícil que todos viéramos la misma película. Y dijimos, bueno, hagamos una donde cada uno tiene una película, cada uno la que quiera, y ya fue. Claro, y así, sí. Según la necesidad surgían las secciones. Y las ganas de lo que queríamos decir también, sí, lo que queríamos, sí, grabar. Sí, también lo que podíamos por una cuestión de tiempo. Todos sabemos que hacer un podcast consume, no te consume un día, pero te consume, bueno, depende de la duración, ¿no? Pero te consume bastante tiempo, tanto y en pre. Nosotros grabamos tres horas y media. Sí, lleva un tiempo. Era mucho. Perdíamos un día entero. Mucho, claro, perdías un día entero y conlleva ciertos problemas que la vida de organizarte. Otras cosas también, y además también si tienes que conseguir información, en nuestro caso era ver películas, en otros debe ser jugar videojuegos, en otros debe, claro, ser leer libros, eso te lleva un tiempo y eso es parte de la preproducción también. Y eso todo lleva tiempo y armar un podcast a veces con temáticas o cosas que nosotros accidentalmente vimos, nos permitía tener también la libertad de decir, bueno, esta que yo la leí, metámoslo como tema en tal y hablemoslo. También daba libertad en la vida tener un podcast de esa forma. Claro, y eso es lo que nos terminó funcionando bastante mejor. Sí. Nos empezamos a aprovechar un poco de eso y prácticamente decíamos, bueno, hay que ver podcast, listo, vamos, nos juntamos y decíamos, bueno, ¿y qué grabamos? Así directamente, medio en bolas. Sí, y ahora estamos profesionalizando un poquitito más el tema del contenido. Sí. Sí. Sí, sí. Más o menos. Bueno, por lo menos los últimos tres programas. Sí, que sí. Los últimos tres. Bueno, los de Popcorn fue improvisado todo. Lo preparamos, que no hayamos cumplido es otra cosa. Plan B, salió el plan B. Salió el plan B, que era cualquier cosa. No, para el 90 va a estar, sí, todo re profesionalizado, sí, sí, todo re armadito. Estamos en pos de eso. Pero lo principal que nos llevó a esto de buscar cómo podemos organizarlos era un tema de ritmo, que creo que es algo importantísimo y es en lo que esto que decimos del formato del programa, sí, es algo que ayuda justamente a controlar eso cuando uno no tiene la práctica de radial o de lo que sea. O de un programa de cualquier cosa. Si escuchás podcast o escuchás radio, ves tele, lo que sea, te das cuenta cuando algo se te empieza a aburrir, se te empieza a hacer denso, sí, tal cual. Se empieza a hacer medio pesado. O algunas secciones chotas que no te gustan también. Claro, entonces algo que podemos decir como principal recomendación, si queremos, a los que estén grabando es, escuchen sus propios programas, escuchen su propio podcast y sean muy autocríticos con lo que están grabando. Sí. Eso es algo que nosotros hacemos todos los programas. Sí, o sea, cuando terminamos decimos, este programa fue una mierda. Se graba el programa, ya cuando terminamos de grabar decimos, la frase estuvo de final. Bueno, estuvo, ya cuando terminamos de grabar nos damos cuenta que quedó bueno, que quedó más, sí, o menos. Acá fue, o sea, medio bajón. Cuando lo publicamos, lo escuchamos todos y ahí empezamos a tirar, esto estuvo bueno, con esto capaz podemos hacer otra cosa más adelante. Y entonces terminamos, después de un tiempo, estando en una especie de morfosis constante, sí, donde casi que vamos cambiando, sí, casi pero siempre, y bueno, intentamos que siempre sea para mejor, claro, y siempre buscar, exacto, lo, sí, mejor de cada programa para No copiarlo, pero sino mejorarlo para el próximo. Sí, totalmente. Sí, cuestiones de detectar cuando un tema se agota y pasar al siguiente. Exactamente. Decir, fíjate, o algo que pasa mucho, de repente yo me cuelgo hablando una hora solo. Exactamente. Eso es lo que vos hablás, es un poco la energía que hay en el grupo, como cada uno va también tomando un rol, que por ahí está bueno que en los, porque si vos tenés en un programa cuatro que hacen constantemente gag reel, es como muy complicado armar un programa oíble, como puede pasarlo en cualquiera de los extremos en los que uno puede abordar, ¿no? Si tenés alguien que te tira datos constantemente y otro que te tira datos y otro que te tira datos, por ahí se complica escucharlo. Pero bueno, tener cierto balance entre los participantes del podcast está bueno. Claro, los diferentes personajes que toma cada integrante del podcast. Claro, eso está bueno porque te da variedad en el podcast. Por lo menos, en más que personajes, en nuestro caso se dio... La personalidad. Sí, personalidad. Somos así. Más, yo anoté, miren lo que anoté. Viernes, fin del día de laburo, quemado completamente del cerebro. Quiero morir. No, además. Mátenme. Era. En esto de la sinergia, ¿no? Que sí. Se da entre todo. Uno tienen que escuchar los programas e ir detectando también en qué cosa cada uno funciona mejor. Sí, totalmente. Porque no todos, sobre todo si estamos hablando de programas de mucha gente, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, es algo que a eso le damos bastante bola. En dónde cada uno se la banca. Por ejemplo, acá Goldstein, Ale, suele ser el que tira hace bardo. Rompe con todo. Estoy demasiado controlado. De hecho, pavo todo. Estoy muy controlado en este podcast. Hola, ¿qué tal? Acá está muy controlado, es verdad. Llego en casa y voy a grabar un audio con todo lo que me faltó. Totalmente. Yo suelo ser un poco el más serio, ¿viste? Que digo, no, hard data. La cabeza. Tirar datos. O sea, soy algo así como el Mickey. ¿Viste? Que es el que es más amargo. Voy a hacer una analogía. No, amargo, no. Un poquito, es como un poco más amargo el que está ahí, pero, ¿viste? La gente quiere ser. No es el fan. ¿Podemos, por favor, hacer nuestras personalidades en personajes de Disney? Es lo por que favor, hice. Lo es quiero. Lo que hice. Leonardo, es lo que hice. Yo, porque para mí, Goldstein es Donald. ¡Papu, carajo! ¡Yo soy Donald! Goldstein es el que rompe, el que, ¿viste? El que. Que no sea Buffy. Todos sabemos quién es Buffy. No, pues es como que es el que agarra, patea el tablero, ¿sí? Barrea, viste, hace bardo, toda la mierda. Está en bolas. Está en bolas. Con mucha cosa peluda, mucha cosa peluda. Claro, mucho todo plumaje. Así. Entonces, sí, me hago cargo de mi papel de Mickey en el podcast para que vean. Hola, ¿no? Chicos, sí. Me hago cargo. Doctor D, claramente. Yo no lo quiero decir, pero. Es el Goofy, sin decirlo. Es el Goofy del. Adoptó el papel. Está, claro, que está, viste, colgado, te tira datos en el aire. Es que es el abuelo. Que... No, pero aparte es el que tiene. Los chicos son fanas de Doctor D. Totalmente. Sí. Aguante Doctor D, quiero que Doctor D. Hable de la cosa. Quiero que Doctor D se ría. No, quiero que Doctor D mencione mal mi nombre. Porque el Doctor D dice todos los nombres de todos los actores, dice todos mal. Sí. Hasta López. López lo pronuncia con S y es con Z y no sabe cómo se sale la S de la boca. Entonces han dicho, quiero que Doctor D pronuncie mi nombre como el otro. ¿Sí? González se llamaba. Y Sayus es más como, viste, silencioso, más como un tipo ninja que está ahí y de repente te tira una super data. Sí. No la vimos de dónde carajo estaba, por la trompada. No, exactamente. Vos sos un boludo, hubieras tirado esto antes y lo. Son cosas que pasan. No, sí, yo me acuerdo de un programa que estábamos hablando de podcast. Que decía, ¿sí? No, si yo los escuché todos. Claro, cuando estamos, no, estamos. Pero me preguntaron, boludo, pregúnteme, yo les cuento. Cuando estamos grabando, que yo digo, no, porque encontré los de Rayo Cateo y dijeron, está el de Aspe y todo. Él dice, ah, sí, yo los escucho hace un montón. Dale, Sayus. Lo que no sé es qué personaje de Disney sería Sayus. Yo personaje pensé que Porky, pero no me pegaba. Porky, pero desde cosa, no es Disney. Porky de Looney Tunes. No, sí. Tenés razón, perdón. No sé quién Walt Disney sería yo, más o menos, directamente. ¡Ah, boy! Wally, dígame. Está bien. Por lo congelado. Por lo congelado, claro. Por lo duro. Pero bueno, en nuestro caso, Marmón, se dio como esa sinergia medio de casualidad. Sí, de casualidad. Sale así y somos como grabamos. Uno se brinda lo que es totalmente que así. Pero sí, algo que le damos mucha bola es esto que decíamos de ir detectando en qué funciona mejor cada uno. Y tratar como de un poco explotarlo en favor del programa. Siempre con el objetivo, siempre que el programa salga lo mejor posible, sí. Y que sea lo más copado que se pueda. Sí, totalmente. Entonces, sobre eso, Muchas veces venimos a grabar sin preparar ningún tema de nada, completamente en bolas, grabamos igual. Totalmente. Armamos algo en el medio, tratamos de buscarle siempre que haya un buen equilibrio, en, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Acuérdense, esto lo estamos diciendo, no es que es algo que sí. decimos que lo tiene que hacer todos los podcasts. Claro, esto es lo que nosotros quisimos hacer claro. con nuestro programa y cómo lo fuimos encarando sí. desde cómo pudimos. Sí, que alguno puede tomarlo o no, también como parte para analizar en su podcast. Esto es libre albedrío completamente. Completamente. Esto es la, para que si a alguien le sirve, joya, y si no, queda como una experiencia más. Exacto. Tratamos de tener como generalmente un buen equilibrio entre tirar algo de data o información claro. que esté buena, o hacer algo de investigación, o algún análisis de película que sea medianamente interesante, porque tampoco no somos críticos de cine, así no, que ni pedo. No van a encontrar nada ni remotamente cercano a crítica de cine en nuestro sitio. Esto es una charla lo que hacemos nosotros. Y también de joda, chistes, y que sea divertido de escuchar. Sí. O sea, que no sea algo serio. Catalina Uglis, que no sea. Claro, bueno. Es un extremo, Uglis. Es igual. O Uglis. Pero buscamos como un equilibrio Google. Entre eso. Y es algo que siempre, eso sí, le damos funciona. Mucha bola. Sí, funciona. Mucha bola, sobre todo, incluso mientras estamos grabando. Y eso es importante que, sobre todo los que quieren como meter más humor o que sea más descontracturado, que tampoco no sirve, tampoco, bueno, me senté 2 horas, dije boludeces, re boludo, y sale el programa. Porque termina siendo medio embole. Solamente sí. lo de etcétera le pasa bien eso. A nadie más sí. que no conozco ningún otro podcast que no, le salga pero bien. Metía, pero en un programa te metían 58.000 microtemas sí. distintos uno atrás del otro. Entonces, eso también es otra vez. Sí. Es otra cosa. Sí, saber manejarlo. Otra preparación. Así. Por supuesto, obviamente, repetimos y lo vamos a repetir desde el hartazgo. Esto lo estamos diciendo para alguien que es amateur. Sí, alguien que se dedica a eso. Hay que tener estudios mismo. Sí, son, sí. A ver, humoristas que se pueden hacer un podcast y seguramente te reman 4 horas cagándose claro. de risa sin decir nada y está espectacular. Claro, es como si la gente de Cualca se pusiera a hacer un podcast, sería el podcast de humor más escuchado del mundo por ahí. Probablemente. Es un deseo lo que es. Es casi un deseo. Igual sí. Cualca tiene un laburo de guión zapado. Sí, terrible, ¿no? Terrible. Pero esto lo estamos orientando a gente que capaz arranca en bolas 100%, ¿eh? Sí, sí, sí, para eso. Tómenlo como un apretón de manos y si quieren esquivarlo y escupirnos la cara, también lo aceptamos. Claro. Como ADN en mi cara. Como consejo que alguien que ya vivió varias de estos quilombos, estos bardos, sí, grabando un podcast. Todavía nos siguen saliendo y sí, sí, como nos pasa. El orto. Nos pasó hace un ratito. Ahí, como el orto. Sí, sí. Es como el lugar del Marvel Way of Making Comics es el demasiado cine Way of Making Podcast, podríamos decir. Ponele. Y en cuanto a hablando un poquito esto de lo de equipo y todo, hay un tema que es fundamental. A ver, me parece en los podcasts, por favor, que es el tema de la duración. Sí, eso es no es polémico. Es mucho. Es distinto. Cada época tiene su manera de manejar los tiempos. Hay muchos encares y hemos escuchado podcasts largos nuestros. Sí. Hemos escuchado podcasts largos de hasta 7 horas con temáticas ultra particulares, como por ejemplo la de Batman. Bueno, eso podemos tirar después el listado, cosas listadito. Locas que sí. hemos hecho del podcast. Como para que se entienda que se puede hacer cualquier cosa. Y, ¿no? para ejemplificar un poquito esto que decimos de que siempre estamos buscando a ver qué alternativas nuevas. Pero hay gente que, por ejemplo, ahora Banchero está utilizando como una plataforma de duraciones de entre media hora, 45, 50 minutos, que sí, es una duración muy amena. No, es la duración promedio norteamericana. Exacto. El podcast norteamericano tiene duración promedio 40, 45 minutos. Capaz hora y media. Como una locura. Como algo muy raro. Quizás pasa por la idiosincrasia yankee también. No sé cómo serán los programas de radio allá, pero acá tenemos programas de 4 horas, 3 horas. Tenemos como duraciones más asimiladas, extensas. Sí, tipo Aspe, por ejemplo. Tipo Aspe, sí, claro. Aspe saca todas las semanas 2 horas y pico. 2 horas y media. 2 horas y media. En el caso nuestro, por lo menos, el tema de la duración es algo que hemos debatido bastante. Sí, y ha oscilado bastante, mucho. Y osciló con muchísimo todo el tiempo. En nuestro caso, como no podemos grabar una vez por semana, que eso es otra cosa para todo el tema de la periodicidad, es imposible, la vida nos da. En una época dijimos que teníamos el bonus track, habíamos sacado otro podcast también llamado Las Fichas, donde que salía todos los miércoles a la noche, comentábamos con los estrenos que iban a venir el jueves. Como repasó un poco la cartelera, no era crítica de las películas que se estrenaban, sino que decíamos, mira, bueno, mañana se va a estrenar esta película que trata de esto, esta que trata de esto, y de todas esas elegíamos una que nos parecía la mejor, sí. Le poníamos la ficha. Eso había que grabarlo obligatoriamente miércoles o como mucho martes a la noche, porque es cuando se terminan de confirmar los estrenos. Los estrenos. Por más que durante el mes van saliendo, qué sé yo, lunes a la noche, martes a la noche, es cuando te cae el mail de la distribuidora que dice, se canceló el estreno de esta, se canceló el de la otra, se confirma el estreno de la otra, así. Entonces era martes o miércoles, había que grabar. Había que grabarlo sí o sí, no había otro día, no había más flexibilidad de nada, y el jueves salir. Imposible, olvídate. Teniendo en cuenta también las horas de trabajo que tenés durante todo el día. Muy jodido, inicialmente imposible que lo grabáramos todo, ¿no? No, olvídate, imposible. Quizás ahora con Skype podría ser, pero... No, tampoco, no, tampoco no. Se podría. Al principio lo grababa yo, después otros lo grababa con el D. Después el D tomó la posta y dijo, yo me encargo, yo lo grabo, hasta donde pudo. Grabó bastante. Tenía muchas escuchas. La primera tanda fueron 30 y pico, sí, o 20 y pico. Se cortó tipo 2011 más o menos, cuando fue la debacle del servidor. Pero retomó. Y este año, o el sí, año pasado. El año pasado. Lo había lo retomó y con la vida, de embarazo y demás, fue imposible y perdió de vuelta. Pero como nosotros no teníamos una periodicidad estándar y como el tema de juntarnos se nos complicó bastante, decíamos, si nos juntamos hay que sacarle jugo. No podemos juntarnos para dar 45 minutos. Porque es una boludez. Bueno, en base a eso que dijiste de juntarnos para sacarnos jugo, hemos detectado que muchas veces para juntarnos perdíamos casi o medio día o un día en algunos casos. Y también decidimos por ahí grabar dos episodios por día. Claro, para aprovechar bien el tiempo de la juntada, porque la juntada te lleva a viajar, plata, llegás, te juntás, preparás todos los equipos y una vez que lo preparás, ahí empezás a grabar. Si grabás dos corridos, aprovechás mucho más tiempo y podés estirar 15 días y eso lo venimos haciendo y nos venía funcionando bastante bien. Sí. No, aparte algo que es como que toda esta movida nueva de podcast es muy centrada en Palermo, podríamos decir. Sí. Nosotros estamos en zona oeste y el D está en Palermo. Claro. Entonces, nosotros tres somos más locales, entonces el D tiene que viajar hasta acá. Increíble, sí, el movimiento. Es todo un movimiento zarpado, entonces que pegarse 40 minutos de viaje para grabar 40 minutos es ridículo. Es ridículo. Entonces, esto que dice Ale era algo que habíamos implementado, que inicialmente la idea de la bonus track era esa, nosotros nos juntamos y grabamos un episodio oficial y un episodio de bonus track. Bueno, se complicó un poco, sí, porque estamos hablando de grabar 5 o 6 horas seguidas. Claro. Que lo hemos hecho varias veces. Entonces, un poco eso se abandonó y el año pasado, o este año, creo que lo retomamos y dijimos, grabar dos episodios, uno más de actualidad, otro un poco más genérico. Claro, o con temas que sean estos medio como que no necesitan atarse a noticias, a trailers. Exacto. Más atemporales. Claro, más atemporales. Exactamente. Reduciendo un poco la duración del programa, porque grabar dos programas de 4 horas juntos... Se te quema el bocho. Sí, 2 horas y cuarto cada uno, más, claro, o, más menos. O menos por ahí. Entonces, así como que logramos amortizar mejor. Que es la pérdida de tiempo, claro, en viajar y juntarnos. Detectamos que es un problema de nuestro programa por cuestiones de la vida, que es el tema de la periodicidad. Si bien desde el fin del año pasado logramos mejorar bastante, por cuestiones de la vida que se solucionaron. O que dieron pasos más allá, ¿no? Claro. No sé, como si por ejemplo, al señor Alejandro Sume se casó. Por ejemplo, un anillo mágico. Se casó, entonces. Me terminé la casa, todo, así que complicado. Bien. O sea, cosas que van favoreciéndose. Entonces, empezamos a implementar un poco esto. Pero ha pasado que hemos estado 2 meses sin grabar un episodio, por ejemplo. Sí, sí, sí. Ha ocurrido y bueno, pues cosas que pasan. Y hay que soportarlas. Pero sí, cuando salíamos. Y además nos pasaba que el feedback de la gente era. Más largo, queremos programa más largo, sí, queremos programa más largo. Increíble. Es que la impronta del programa en su momento también era, claro, programas largos, era programa de tres horas, cuatro horas. Sí, por promedio. Lo acostumbramos estándar a las bestias a darle ese tipo de pedigrí. Y... También, pues. Bueno, se me hace. Quiero pensar que con esto por lo menos 4 horas van a grabar, nos bardea. Sí, sí. Directamente, puto, queremos un monstruo. Sí. 2 horas, puto, no te va a dar el huevo. Claro, Saki, escuchó el plan, eso. Duró 2 horas y media, nada más, medio cortito, me pareció. Era una cagadera en el baño, me lo escuché todo. Pará, chabón. Pero bueno, ese por lo menos fue como nosotros fuimos dándole vueltas al tema de duración, que es sí, en Estados Unidos la duración tradicional son 40-45 minutos, que cuando hay flexibilidad, si el podcast sale una vez por semana, está perfecto, me parece. Sí, sí, es como la periodicidad ideal, por lo menos. Por lo menos ideal. Sí. Pero bueno, en el caso nuestro, la idea es sacarle un poco más el jugo y por eso son programas largos. Y que pero igual nos dimos cuenta que, por ejemplo, Aspev, Expression News, todos los programas Bolas gamers, y Manija, sí, Checkpoint también es bastante largo. No, son programas bastante largos. Sí, sí. Dos horas y media. Aspev tiene 2 horas. Ahora y media, sí, Aspev dura 2 horas y media. Checkpoint también, más o menos, están las 2 horas, sí, 2 horas y media. Sí, sí, y sí, salen todas las semanas, déjate joder. Sí. Sí, mucho laburo de producción, mucho laburo de eso, producción. Eso es bastante, bastante jodido. Pero es algo a tener en cuenta también. Sí. Por lo menos en nuestro caso, detectamos que la periodicidad era una falla y como para compensarlo dijimos, bueno, pero cuando salga, que haya de todo. Y hablamos de noticias, hablamos de trailers, claro. Y hablamos de una película clásica, y hablamos de un estreno, y algún tema de debate. Claro. Sí, contenido, duración, periodicidad, ¿no? Claro, como un balance entre todo. Sí, en lugar de 45 minutos por semana, sacamos, no sé, 2 horas y media cada 3, si se quiere. Que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Yo creo que lo ideal siempre es tener mayor periodicidad. Sí, sí. Sí, mismo para la gente que lo consume el podcast también, ¿no? Porque esperar 3 semanas como que también perdés el hilo, ¿viste? Un poco. Sí, el que se genere el hábito de, listo, el lunes a la noche tengo el programa. Claro, bueno, que es lo que logró generar Aspev con su periodicidad, ¿no? Que la gente ya... Todos los programas gamers salen... periódicamente. Semanalmente. Checkpoint sale el miércoles. Y un día a tal hora salen siempre todos. Prestar también. Prestar no graba en vivo. Prestar graba en vivo y después lo sube. Checkpoint también, claro. Checkpoint también. Tal fecha, tal día sabes que tenés el programa, ¿no? Increíble. Todo el tiempo. Increíble. Admirable. Admirable, nosotros sí. No lo pudimos lograr y no. Ya no lo intentamos directamente. ya tiramos la toalla. Ya sabemos que no se puede. En ese aspecto. Pero es algo a tener en cuenta también cuando definan, ok, vamos a hacer el programa, el tema de periodicidad, si vamos a darle toda la semana, cuánto va a durar. El tema de duración también está atado a uno grabar y darse cuenta si remás 45 minutos, si remás 2 horas, si remás 4 horas. Sí, si hay para hablar 2 horas. El listado horas. De, claro, el listado de temas que tenés también, la sección, en lo que sea que vayas a hablar, sí. Si te da para hablar tanto tiempo también, porque por ahí estás remando en un tema que no da para hablar tanto y tenés que saber cuándo cortarlo. Igualmente el tema de la duración tampoco es algo fijo. No. Eso, otro de los beneficios. Nada de todo esto es fijo. No, pero uno de los beneficios del podcast frente a la radio. Radio, sí. El programa va de 4 a 6 y salir de 4 a 6 y es de 4 a 6, no puede ir de 4 a 5. En el caso del podcast, puede durar media hora, 45, 3 horas, no hay ningún problema. Como vimos, podcast también de 10 minutos, 15 minutos, sí. Pequeños cortitos. Totalmente. Desde el baño que hablábamos en el episodio anterior, de la chica que explica argentinismo, duraban nada, 10, sí. 15 minutos. Y eso es totalmente válido y está totalmente bueno que así sea. Válido. Todo siempre, lo ideal, nos parece a nosotros, es. Siempre todo adaptarlo a que el programa salga bueno y que, sí. Que sea escuchable y que el contenido sea interesante. Sí. Y a que la gente se sienta cómoda también haciéndolo, ¿no? Sí, eso. Porque tampoco te vas a olvidar hacer un podcast de 2 horas cuando tenés para hablar 15 y tampoco hablar 15 cuando tenés ganas de hablar 2 horas. Así que haz lo que te guste, que va a salir bien. Esto de podcast es divertirse también. También. No es un trabajo, no es nada. Es como ya dijo el M, esto es divertirse. Esto es juntarse con amigos y hablar de lo que te gusta. Sí, totalmente. Porque además cuando te juntás también es parte de una salida. Una juntada entre amigos que te juntas a pasarla bien, a hablar, a boludear, cagarte de risa. A nosotros nos pasa todo el tiempo que de repente nos juntamos no para grabar y decimos la puta madre, esto re daba para grabar. Esto da para grabar. Es como muchas está veces. Muy podcast, sí. Instalado. Bueno, en cuanto al tema de duraciones y formatos, decíamos el tema de flexibilizarlo y así hemos hecho cosas. Bastante particulares. Sí, como por ejemplo. Si se quiere. ¿Querés que relatemos alguna? Sí, hice una listita de un par, nada más, para no quemarle a la gente. Sí, un punteo. Como para que se den cuenta que puede pasar cualquier cosa. Sí, cuando comentamos el programa pasado, que se nos dinamitó el sitio web y se perdió como un mes y pico de programa, sí. Se tuvo caído, todo una cagada. Lo que hicimos fue. Tomarnos grabar, el DeLorean. Claro, grabamos un programa viajando en el tiempo a 1978 con el estreno de Star Wars. Exactamente. Y hablamos de películas que se iban a estrenar en ese momento como Animal. No me acuerdo cuál era. Le pusimos la ficha a Superman. Claro, a trailers de películas que hubiesen salido en ese momento, que eran 2 o 3, creo. Hablamos de noticias. Del 77, perdón, 1977. Con Star Wars, estábamos en plena dictadura, así que había un problema ahorita con unos Falcon dando vueltas. Recuerdo varios chistes, lo escuché hace poquito por eso. Me he olvidado de eso. Sí, hicimos referencias a unos Falcon, una situación media complicada en Argentina. Sí, pero yo creo que esto se va a organizar mejor. ¿Por qué no puedo decir las cosas en inglés? Así, ese tipo de cosas. Estamos en línea del mundial, que claro, viene el mundial. Como hablando de flexibilizar, ¿no? Bueno, algo que hicimos 2 veces, creo, 2011-2012, el tema de los Oscars. Sí, los Oscars. Esto es algo que hacía Rastros de Carmín, el también. Podcast de cine de una radio. Ellos cuando estaban los Oscars, lo que hacían era salían en vivo durante toda la grabación de la transmisión del programa. Cuando Rastros de Carmín deja de salir, dijimos, bueno, tomamos la posta. Tomamos la posta de Rastros de Carmín, loco, haciendo el aguante. y lo hicimos en el 2011 y en el 2012. Los Oscars del 2012 fueron tan terriblemente paupérrimos y un desastre. Fueron donde estuvo Jane Franco. 2012, Jane Franco, sí. Y Anne Hathaway. Terrible dolor de fue bolas. Fue una cosa infumable. La remamos en dulce de leche, sí, atómicamente. Sí, sí. Dos, es que era una apuesta eso, porque no, te podía tocar como tocó. Sí. La pasamos muy mal y dijimos, no, vamos a seguir haciendo esto. Era peor que fumar adentro de una garrafa. No lo hicimos más. No lo hicimos más. De la pérdida no lo hicimos. Pero, más. Pero, ¿quién te dice quién te quinta lo bailado? Totalmente. ¿Quién te dice? Totalmente. Y después sí hicimos... Hicimos especiales de Spider-Man, por estrenos de la película. Batman. De Batman. El especial de Batman que duró 7 horas. Repasamos desde que nació el padre del creador de Batman hasta que Nolan dijo chau Batman. Sí, todas las películas, series, cómics, las series animadas, todo. Debatimos sobre cada una de las películas. Con Superman hicimos lo mismo. Fue una locura eso. Que estaba Tony Gunn en De Rayos Catódicos. Es verdad, estuvo invitado en el especial de Superman. Sí, sí. Mucho más mesurado. Que el de Batman, por supuesto. Sí, duró dos horas más. Menos. En vez de 7, 5. No, igual más. No era tan pesado tampoco. O sea, vos decís 7 horas y escucharlos es un bardo. Lo que pasa es que estuvo muy separado en secciones. Tenía mucho, bueno, ahí mucha información. Es un mucha información. Ejemplo de donde el tema de la preorganización del programa fue clave. Sí. Porque ahí agarramos y dijimos, no solo separamos por tema, sino que dijimos, ok, para que esto no sea imposible de escuchar, pusimos una duración... ideal a cada uno de los temas. Ok, del cómic hablemos media hora. De esto hablemos, 15 minutos de cada película. Para no terminar quemando la bocha. Y resultó muy bien. Lo fuimos manejando desde ese lugar. Y dentro de todo se la bancó bastante. Ese podcast tuvo muy buena recepción en la gente. Sí, muy bien. A partir de ahí sentó precedentes un poco para pedirnos especiales de... Loco, hacemos un especial de Avengers, hacemos un especial de Caballero Zodíaco, Dragon Ball Z, lo que sea. Y obviamente... No, y es más, descubrimos, después de que se grabó eso, que salió, que alguien que no sabemos quién fue, que se está escuchando esto, randomly, que nos diga, y lo queremos, que lo agarró, lo bajó y armó un video, puso de fondo la imagen del programa y metió el audio de 7 horas y lo subió a YouTube. Bienvenido sea. Sí. Y así, sí. Aleatoriamente. Y no es que no tampoco sacó lo de la parte de demasiado cine, nada, dijo no, todo. No, agarró, dijo, bueno, todo junto. Y lo subió todo. Nunca nos avisó nada, ni siquiera, nunca nos enteramos. Y lo desconocí, ni cómo lo descubrieron, años después. Porque quisimos empezar a subir el podcast en el canal de demasiado cine. A subir podcast, y yo busqué y digo, para, boludo, ¿qué onda esto? ¿Quién lo subió? Un podcast de Batman nuestro, rarísimo. Muy, muy bizarro eso, muy bizarro. Muy lindo que la gente tome la posta y haga lo que se le cante el culo. Totalmente. Bueno, después así como descontracturización que decíamos. Una vez que nos teníamos que juntar a grabar, que era un sábado, y no, ninguno había podido ir a ver la película del estreno que íbamos a hablar, que no me acuerdo cuál era. Ni idea. Entonces nos juntamos, grabamos noticias, grabamos ficha, y cuando viene el estreno me dijo, bueno, ahora vamos a ir al cine a ver la película porque no llegamos. Entonces cortamos de grabar, grabamos el viaje en subte hasta el cine, grabamos mientras estamos esperando entrar a ver la película. Terminó la película y grabamos la salida del cine, la con vuelta. La crítica de la película. La vuelta al estudio de grabación y. Aprovechar el tiempo, ¿no? Aprovechar el tiempo invertido. Sí. El famoso podcast del asado. Bueno, hemos hecho un asado en vivo en ese mi duró hogar. 6 horas también. A fin de año, casi a fin de año. Sí, sí. No sé, sí, eso pero sí fue en el verano, horas. Duró 4 horas, si no me equivoco. Hablamos de Señor de los Anillos, también un montón de cosas. De Thor. Hablamos de Thor, se grabó en vivo la preparación del asado, la preparación de la carne, cómo se ponía la carne, cómo estaba el fuego. Es un relato al estilo de Víctor Hugo. Cuando se comía también. ¿Cómo? Cuando se comía cuando también. Cuando se comía también, cuando se digerió después, yo grabé un bonus track. Un bonus track en el baño. Estuvo muy bueno. La verdad que esto demuestra que pueden grabar de lo que se les cante la pompa. Totalmente. Verdaderamente. Sí, totalmente. Después, bueno, cuando fue el partido, me acordé recién que cuando fue la semifinal de Argentina. Sí, estábamos muy nerviosos. Y grabamos el partido. Sí, los penales también. Y el partido. Todo, 2 horas y pico. Desde que empezó el partido lo pusimos rec y quedó grabando. Y lo subimos como un bonus del programa. En que por lo menos le puso play a eso. Y bueno. Terrible, se me ha querido matar. Yo creo que lo haya escuchado todo igual. No, habrá adelantado para ver si decíamos algo. No, eso es imposible de que lo escuchen. Pero bueno, fue realizado y estuvo bueno. Pero bueno, esto lo tiramos a modo de ejemplo de cosas que se pueden hacer. Como un puntapié inicial. La flexibilidad que te da el podcast para claro, hacer. Claro, por ejemplo, para tirar otro ejemplo, el Boss Check News. el Voscheck New, que se grabó de la mano de la gente de Aspe, el Voscas, que tienen una fiesta, evento, reunión que se llama FSF, que es Fiesta Chabón Fiesta, que grabaron un podcast. 6 horas 21 duró el podcast del asado. No. ¿Qué 4 horas? 6 horas 21. Qué locura. Bueno, la gente de Aspe. Que 8 grabó, trailers pusimos, qué demente. La gente que de Expression News con Checkpoint y Aspe grabaron un podcast muy entretenido, muy divertido, que recomendamos escuchar a cualquier persona, en donde hay una batalla final tipo de lip syncs de gente que hace sonidos, muy entre Lucky Luck y la persona de Checkpoint, que no me recuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Maximiliano. Que hace un gran nombre de. Hace un gran ruido de puertas, te lo crees mucho. Maximiliano Carrión, me parece que se llama. Muy buena onda. Y no, ese no es el Expression. Tenemos que empezar a aprender. Checkpoint, pero sí, tenemos que empezar aprendiendo a poco todos los nombres. Pero sí, son muchos, bueno, sépanlo, es un montón. Hacemos nuestro mejor esfuerzo. Ese podcast es el podcast número 29. El 10 de la novena temporada, me parece. Si no, búsquenlo. Podcast Fiesta Chabón Fiesta, lo van a encontrar. Búsquenlo en Google, lo van a encontrar. Le va a salir el primer resultado. Que es otro ejemplo que realmente se puede hacer casi cualquier cosa. Y ahora se está crossovereando mucho, porque el podcast como está como medio mantenido en cierta esfera de gente que graba ya hace unos años, esa gente se está empezando a juntar y está empezando a juntar gente que se junta, que habla, que y bueno, que se mezcla un poquito las improntas de los programas también. Bueno, hicimos el crossover con Rayos Catódicos. Hicimos también el crossover con Rayos Catódicos. Tenemos pendiente la segunda parte. Tenemos pendiente de la parte de visitante. De la Popcom. Hicimos un podcast en la Popcom también. Varios. Cinco. Varios no, cinco. Cinco. Grabando fue muy divertido. La Popcom, fue muy divertido. La máquina ahí, nos pusimos a grabar. Sí, que ahí fue donde nos encontramos a Pruchito también, que se acercó. Todo muy lindo. Hermoso, la verdad. Es una experiencia religiosa. Sí, pero bueno, es un poco lo que nosotros fuimos apuntando con el programa, pero creo que sí está bueno darle bola y ponerse en el lugar de la persona que lo va a escuchar. Sí, principalmente. Sobre todo si es sobre un tema muy específico. Que se supone que eso, el que lo hace lo está haciendo porque le gusta ese tema, si no, medio extraño que, sí, que lo encares. A no ser que te paguen 10 fantastillones, claro, de entonces pensar si vos, que te copa ese tema del que estás hablando, te interesaría escuchar eso que estás grabando en este momento. Es una buena postura. Y ser muy autocrítico siempre. Sí, hay que hacerse mierda. Hay que hacerse mierda realmente. Y como Iki de Gallo Seaco, destruirte y revolver. Como la de Fénix, renacemos como nuestras la de Fénix. Mierdas. Por favor, tómate un remis, boludo. Está muy bien. Entonces, muy bien, con esto. Ya podemos cerrar. Ya podríamos ir cerrando el episodio número 3 de Tira por Castera. El episodio 3, más que nada, la idea era comentar sobre cómo nosotros encaramos el formato del programa, sí, y que puede servir como disparador para mucha gente, para agregar cosas, para sacar cosas también, al decir, che, no, esto no me gusta mucho lo que estoy haciendo, lo sacan, o no, escuchalo, no lo escuche. No, muchos que seguramente escucharon y dijeron, ¡qué al pedo! ¡Qué innecesario! Yo agarro. Chupate una poronga, Alejandro. Me siento, agarro, puedo re tacos, te lo saco así con fritas, sale espectacular. Bueno. Bueno. Los de Manera Nevi, de la podcast, cuando terminó la temporada, comentó, ahora no voy a tener que ponerme a ver series específicamente, sí, para grabar el programa. Sí. Para que vean que la podcast es un programa que tira mucha data, muy grosa. Hay una preparación previa. Totalmente. De ir con contenido. No es todo, me siento y sí, no olvidar algo así en el aire. Nosotros fumamos películas chotas. Sacrificándonos por el solamente para podcast. Hablar en el podcast. Así que, sin más, le decimos que nos pueden encontrar en argentinapodcastera.com.ar. Ahí van a tener todo el listado de podcasts que estamos agregando. Hay casi 15, 20 para sumar ahora. Sí, tenemos que agregar una bocha. Hay un montón para agregar. De mi parte hay un montón para contactar. Un montón para seguir en Facebook también y en Twitter. Por suerte. Por supuesto. Una tarea muy linda, la verdad, esta de contactarse con todo el mundo. Pueden también seguirnos en @argenpod en Twitter. Pueden seguirnos en @nada, porque no hay más Twitter de Argenpod, de Argentina Podcastera. Pueden seguirnos en facebook.com/demasiadocine. Demasiado cine, dale con demasiado cine. facebook.com/argentinapodcastera. Y facebook.com/groups/argentinapodcastera, que estamos tratando diferentes temas ahí para abordar desde la temática podcastera y desde un montón de cosas más, pero centradamente en eso, para que agregues tu programa cuando salen, para que preguntes cuándo, qué pasó con el podcast Checkpoint que no salió, qué pasó con Prestar, qué pasó con Avideando, qué pasó con Lechivo Pulgas, y ahí nos encontramos y nos estamos organizando una orgía y un asado. No sabemos cuál va a salir primero. Y hay que ver a cuál se prende cada uno. Yo creo que la primera. Chorizo va a ver en las dos. Chorizo va a ver en las dos. Por supuesto. Pero bueno, gracias por habernos escuchado. Espero que les haya servido para algo. Si les parece una boludez, díganlo. También. Sí, si les gustó, díganlo también. Por favor. Y nos escuchamos en el próximo programa, señores. Nos escuchamos. Adiós. Chao.